Bueno, ay, se me mutean, ¿eh? Se escuchaba. Se automutean. No, igual todo lo que digamos será usado en nuestra contra. Entre dos personas se puede decir en vivo, al público, a todo el mundo. Acá, si hay algo que no nos falta es valentía. Somos buena gente, anótenlo. Y somos buena gente, ustedes saben. Bueno, había un dicho que me decían de malas... De buenas intenciones está hecho el camino al infierno, chiquis. Sí, bueno. ¿Eh? Así que bueno. Ahora, se vienen dos fechazos importantes. Estábamos hablando hace un rato que el fin de semana es la Marcha del Orgullo de la Provincia de Buenos Aires, con las críticas que podemos hacerle a ello. Y por otro lado, se viene el 1 de diciembre, que es una fecha que el activismo de lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, bisexuales... Bueno, lo de intersexuales vieron que hay todo un debate ahí si lo dejamos o lo sacamos. Pansexuales, personas no binarias, queers, que es una fecha que lo hemos tomado históricamente por las mismas condiciones materiales de nuestra existencia. Así que este es el último, es la última columna de esta, que es visibilidad marica, territorio marica. Territorio marica. Territorio marica. Territorio marica. Ah, claro, porque todos están invitadas, debate, todas visibilidad marica pueden venir a tomar el estudio. Con la loca, la Cristian Torno. Hola, amiga. Hola, ¿cómo andan, amigas? ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias por invitarme. Gracias por venir a compartirnos. Yo creo que la primera columna que pudimos disfrutar de tuya fue hermosa. Y nos parece muy bello lo que haces. No cualquiera tiene la magia de agarrar... Es como un trago, ¿viste? Pones un poquito de hielo, pones un poco de historia, pones un poco de militancia, pones un poco de trayectoria política, un poco de trayectoria identitaria, rupturas, procesos, batís, y... te salen unas cosas mágicas re lindas para ser oídas. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, hoy traigo para compartir un poco, para pensar esta idea de territorios maricas. Vuelvo a decir que lo marica no se ajusta a lo gay, sino que tiene que ver, digamos, con una praxis política que podemos habitar más allá de nuestras identidades y de nuestras prácticas sexuales, que de por sí habría que separarlas y que siempre han estado asociadas. Y hoy, pensando en esto de territorios maricas, el encuentro anterior pensábamos a la Marcha del Orgullo, ¿no? Como un espacio, digamos, como un territorio. Y hoy pensaba que el VIH-SIDA, VIH/SIDA, digamos, pone de relieve el cuerpo, digamos, como el cuerpo marica, como un territorio en disputa. Pero no solo el cuerpo marica, sino el cuerpo bichoso, el cuerpo, digamos, uh-huh. Con el virus del VIH, ¿sí? Ahí pensando, bueno, que cómo ordenar un poco, porque hay un montón de cosas para decir, ustedes vayan preguntando, pero sí me parecía que era interesante poder pensar una genealogía mínima, por lo menos una genealogía local, y pensar que el primer caso fue en el 82, más o menos, bueno, yo soy del 83, que tiene mi edad, el virus en Argentina, claro, aproximadamente. Y durante este tiempo, digamos, podríamos decir que se ha transformado muchísimo, digamos, las miradas respecto al VIH. Ha cambiado mucho, pero hay cuestiones que siguen ancladas a lo que se conoce como la crisis del SIDA, que fue ese proceso de los años 80, 90, y que tienen que ver y que han afectado como un montón de dimensiones. Entre ellos, han funcionado como una especie de política sexual. ¿Sí? Uh-huh. Recién en el año 90 se sanciona la primera ley que se conocía como la ley de SIDA. Era una ley de vanguardia en Argentina que se logró gracias, digamos, a la movilización de las organizaciones, bueno, como siempre, digamos, pero era una ley que tenía un carácter biomédico muy fuerte. Durante mucho tiempo se fue consolidando un proyecto nuevo de ley que tomó cuerpo en el año 22, en uh-huh. el 2022, que es la Ley de Respuesta Integral. Hay muchas organizaciones y activistas que han sido parte, digamos, de este proceso y que cuajó en ese contexto político, digamos, pero que costó muchísimo. De hecho, el proyecto de ley se presentó varias veces y fue, digamos, rebotado o no. Ni siquiera creo que fue rebotado, se caía... Claro, el estado parlamentario del proyecto. Exactamente. Y sí me parece que hay un montón de organizaciones que es importante que tengamos presente para convocar, no solo en el marco del 1 de diciembre, sino durante el año, a pensar política y a pensar política de salud, no solo a hablar de VIH, que son organizaciones como ICW, ¿sí? Que es la Red Mundial de Mujeres Viviendo con VIH. Después hay algunas experiencias locales como Ciclo Positivo, Rahab, que es la red de jóvenes viviendo con VIH, la red de Mar del Plata, que es una organización que tiene actualmente un centro de jubilados para personas con VIH, porque una de las grandes novedades, ¿no?, tiene que ver con el envejecimiento, claro, con que las personas que viven con VIH están llegando a la vida adulta, si son sobrevivientes. Y después hay otras organizaciones en el interior, como Chesida, y algunas internacionales que me parece que está bueno que recuperemos, como STOP, que es una organización de Barcelona, y Imagina Más de Madrid, que para mí, digamos, son interesantes para que googleemos. Uh-huh. Y aquí sumo a una organización que es ACT UP, que está en Argentina, pero que tiene, digamos, una referencia muy grande en el activismo en los años 90 en Estados Unidos, y bueno, y está por diferentes lugares del mundo. ¿Qué es el VIH, no? Y en primer lugar, me gustaría que podamos pensar el VIH como algo que trasciende a un virus, ¿sí? No es un virus, sino que es un conjunto de discursos, de prácticas, de fantasmas, de prohibiciones. Hay un texto muy bonito de Néstor Perlonger, que siempre cito yo. Digamos, Néstor Perlonger era una marica del Frente de Liberación Homosexual, que se exilió en Brasil, que se llama El fantasma del SIDA. Y él un poco plantea que el VIH-SIDA es una construcción del discurso médico hegemónico, en conjunto también con los medios de comunicación, como una forma de control de lo que era la revolución sexual de los años 60-70, uh-huh, y que vino a funcionar, o que funcionó como una forma de dominio, ¿sí? Como una forma, digamos, de control y de límite, ¿no? Digamos, y eso, y esas formas que adquirió el VIH en esta crisis del SIDA, ¿no?, que entendías como una especie de castigo divino, porque también, digo, es el discurso médico, pero la iglesia también puso, uh-huh, obviamente sus granitos de arena. Digo, estas imágenes del VIH, SIDA, digamos, como castigo divino, como peste rosa, como peligrosidad, de alguna manera lo que ponen de relieve es una nueva forma, digamos, de patologización de, según lo desarrolla Perlonger y también Preciado, una nueva forma de patologizar las identidades homosexuales, diría Perlonger, queer, diría Preciado, ¿no? Uh-huh. Que eso no quiere decir que solo los putos, digamos, tengamos VIH, ¿no? Porque eso no es así. Fíjese, en el año yo traje algunos datos, pero más o menos hacia fines de los años 2000 se da un gran proceso de feminización de la epidemia. Ajá. ¿Sí? Aún así, la construcción del VIH sigue asociada a lo gay, ¿no? Claro. Diríamos, y pienso que es una deuda, pienso, para las organizaciones feministas, para las organizaciones de izquierda, hablar sobre VIH. Hay una intervención muy bonita de Mesa Positivo, que es una organización rosarina, que tienen un spot que, entre un montón de frases, dicen a tu feminismo le falta SIDA, ¿no? Uh-huh. Y que es un poco una interpelación, primero, a reconocer al sujeto, ¿no? Vírico, al sujeto bichoso, como se autollaman muchos activistas, como un sujeto político, reconocerlo como par, pero por otro lado también pensarlo, digo, en nuestros debates, ¿no? Digo, y en la izquierda, qué poco hablamos de sexualidad. Sí. ¿Cuánto ha ganado en esos debates la discusión sobre lo anticonceptivo, pero aún así, ¿no? Sobre los cuidados en relación a la sexualidad sigue estando... sigue estando ausente, sigue siendo un tema tabú, incluso en espacios, digamos, de la disidencia sexual y del feminismo, ¿no? Digamos, cómo cogemos, de qué modo, cómo nos cuidamos, pareciera que no está puesto, digamos, sobre la mesa como una cuestión política, ¿no? No, y además hay como que suceden dos cosas. Una es la individualización de ese acto, digamos, y por otro lado la culpabilización, ¿no? Y por otro lado, de ahí la estigmatización. Como, bueno, si vos cogiste sin forro y te contagiaste, problema tuyo, no molestes. Y todos los debates que hay inclusive también alrededor de por qué las personas que conviven con el virus tienen que enunciarle a las personas si lo tienen o no, porque las personas no se preguntan qué tipo de vínculos quieren tener, sexuales, afectivos, lo que sea, digamos, para sí mismas, digamos, ¿no? Que creo que le pasa a las izquierdas y que es una tarea que la venimos tomando, pero creo que es algo que le pasa a la sociedad en términos generales, ¿no? Ponerlo en el acto individual y no tener como lo mismo que va a echar en otro orden de cosas, digamos, ¿no? Pero hace un rato hablábamos de la problemática del suicidio y está como este acto de ponerlo en el centro de la individualidad para que de alguna manera haya un corrimiento y haya una responsabilización sobre ese sujeto y no sobre un pensarse colectivamente para, digamos, ¿no? Cómo hacer para que todos convivamos de un modo más humano, si se quiere, ¿no? Sí, ahí me parece que hay como una mirada neoliberal sobre pensar el autocuidado, ¿no? Y la práctica individual, que creo que de ahí es de donde nos tenemos que correr. Pero la idea de pensar el autocuidado para mí tiene, digamos, como una potencialidad en el sentido de que nos permite de alguna manera tomar un rol activo y no depositar en el otro la responsabilidad de la transmisión, ¿sí? Uh-huh. Y esto no quiere decir que no tengamos que fortalecer procesos de diálogo con las parejas o con las personas con las que cogemos, ¿no? Digamos, claramente, digo, está bueno que se pueda charlar, dialogar sobre estos temas, pero en última instancia el otro digamos, no estoy obligado a contar, digamos, mi diagnóstico, y la responsabilidad de la transmisión no es de la persona que vive con el virus, sino que en todo caso es del riesgo que asume cada quien, teniendo presente que actualmente existen un montón, digamos, de estrategias de cuidado, como se suelen enunciar, y de hecho en la provincia de Buenos Aires, yo no voy a hablar, digamos, por la provincia de Buenos Aires, pero sí sé que existe, digamos, una gran inversión para que las estrategias de cuidado estén y sean accesibles, digamos, para toda la población. Y entre esas estrategias creo que está bueno mencionar el preservativo, pero no solo el preservativo, también hacernos cargo de que hay una decisión en el no uso, entonces no podemos centrarnos en un discurso centrado únicamente en el preservativo, sino que tenemos que propiciar otras posibilidades, como es la profilaxis posexposición o la PrEP, o cuando son vínculos, digamos, de personas con vulva, también reconocer que el preservativo no sirve, ¿no? Digamos, y no hay otra alternativa, por más que sea políticamente correcto hablar del método de barrera, sabemos que no es una realidad. Entonces, bueno, ante eso hay que buscar otras formas de cuidado, como el testearse más seguido, etcétera, ¿no? Sí, me parece que es importante hablar, ¿no? Digamos, y en esto recuerdo una amiga, bueno, recién la nombraban a Celina, ¿no? Uh-huh. Ella me contaba una anécdota vieja, ¿no? Digamos, de la época de los MTD, ¿no? En donde un compañero del MTD de Berisso muere, un compañero muy cercano, que compartían la vida como parte, digamos, de la experiencia piquetera, ¿no? Claro. Muere, y cuando muere, los compañeros y compañeras se enteran que muere de VIH, ¿no? Y con esa cercanía, con ese compartir la vida, la lucha, ese compañero no tuvo la posibilidad de contar que vivía con VIH. Y traigo esta anécdota no solo, digamos, porque no está bueno analizarla fuera de contexto, ¿no? Digamos, en aquellos tiempos era mucho más difícil que hoy, claro, digamos, contar algo que vivís con VIH, pero sí para pensar que aún en esos espacios de confianza cuesta y costaba de decir, ¿no? Claro. Digamos. Y quizás con haberlo contado podríamos acceder a un tratamiento, podríamos haber tenido, digo, entre compañeros, la posibilidad de acompañarnos, digamos, al hospital, a la toma de la medicación, bueno, etcétera, etcétera. No, digo, hoy me parece que esto sigue siendo una deuda. Y me parece que está bueno, digamos, aprovechar la fecha del 1 de diciembre para, como espacios colectivos, comunitarios, poder hacernos preguntas sobre cómo vivimos la sexualidad de manera comunitaria, ¿no? Más allá que no que estoy diciendo que cojamos entre todos, aunque sí. Pero, aunque también. Aunque también, digamos, pero sí, digamos, a que sea una de las dimensiones de lo político, ¿no? El ejercicio de la sexualidad y de las prácticas sexuales. Sí, y se me ocurre, va, escuchándote, cuando vos decías, bueno, el HIV o SIDA va, trasciende lo biológico o aquello que ingresa en el cuerpo como un virus, poner en diálogo, de que implica una barrera del vínculo con el otro. Yo tengo amigas y amigos que también viven con HIV y una de las grandes discusiones o debates que nos damos es cómo obstruye esto el vínculo directo con un otro, no necesariamente desde la pareja, desde el tener que decirlo, del conflicto tener que decirlo no y saber que hay toda una estructura social que hace que el otro esté parado o que quizás tenga alguna cuestión interiorizada que tenga que ver con el temor, con el prejuicio, con el desconocimiento, cómo una, entre comillas, enfermedad impide en cierta parte el vínculo con el otro, algo tan esencial para la vida de cualquier persona, que es, digamos, más allá de lo del acto sexual, y que eso también es político, digo, como yo me enfrento a un otro y porque yo me da miedo o elijo no vincularme sexoafectivamente o sexualmente con un otro solamente porque tiene HIV o vive con HIV, digo, también es un acto político repensarle las cuestiones vinculares y cómo el HIV finalmente termina en cierta parte obstruyendo los vínculos más vitales. ¿Yo puedo decir una cosita? Sí, sí. No, que por ahí haría un corrimiento en ese planteo, que es que no es el VIH, sino que es la forma en la que se aborda, digo, esa mirada, la construcción esa social, construcción sí, social y cultural sí, que sí, hay, sí, sí, esa carga valorativa, moralista que sí. hay sobre, y cómo eso impacta directamente en Exacto. esa forma de vincularse, porque es en esa tónica que de repente hay gente que se siente que tiene el poder de reclamarle a otras uh-huh. personas y salir a denunciar, las escracharlas. Bueno, cosas que han pasado que creo que ahora tal vez pasen menos. Lo que no pasa menos parece es que otra cosa que pasa menos es que las juventudes se cuidan menos. Uh-huh. Vieron que hubo un rebrote de sífilis. Sí. Digo, que evidentemente hay como una cosa que no sé si tiene que ver con el neoliberalismo, con la atomización y con la reproducción de todas las lógicas de la comunicación y la información, que hay como un descuido propio también de los pibis. No digo esto que vos decías, bueno, uno puede elegir si cuidarse o no. Sí, obvio, re bien. El tema es cuando uno lo hace a conciencia y no lo hace por el mero acto de reproducir la lógica de, bueno, no me cuida, me chupa todo, ¿no? Como, por un lado, ese retroceso, ¿cómo lo podemos llegar a pensar? Para, no me quiero ir de tema porque estamos hablando de otra cosa, pero no, me parece que bueno. Tiene que ver con el tema de los cuidados. Y por otro lado, también cómo hacemos, hablando también, yo creo que ya el VIH ya está fuera del closet hace rato, por suerte. Una que no mencionamos es Hades, no me acuerdo si está bien, pero que sí, es sí. Hades, que es de la ciudad de La Plata. Y por otro lado, bueno, toda esa tarea que hay que hacer para esto, el VIH convive con entre nosotros, es parte nuestra, es parte de nuestros cuerpos, de nuestros amigos, nuestros padres, nuestras madres, y es como eso, es como romper el miedo para naturalizar su existencia y que convivimos, y que inclusive la tecnología ha hecho que hayamos desarrollado una medicina que de alguna manera acompaña y que en algún otro momento mejorará o no esa situación, digamos. Sí, ahí se me vienen dos cosas a la cabeza así como preguntas, ¿no? Bueno, primero ubicar esto que a partir más o menos del 2005 empieza a disminuir la tasa de muerte de personas con VIH, y eso tiene que ver con el cambio de los tratamientos antirretrovirales, que hoy logran en 6 meses de adherencia a la medicación en buenas condiciones, ¿no? Porque no es solo medicación, es comer, es dormir, total, es poder trabajar, pero se logra la indetectabilidad del virus, que eso quiere decir que hay una carga viral en sangre tan chiquitita, o sea, que mínima, que no se detecta en los estudios. Sí quedan reservorios, digamos, del virus en el cuerpo. Por eso es que la lucha está puesta, digamos, en la cura, ¿no? En lograr la cura. Sobre eso después quiero, hacia ir cerrando, decir algo. Pero respecto a esto de los cuidados, yo creo que primero pondría en tensión la idea de que el rebrote de sífilis es está centrado en los jóvenes, que son los jóvenes los que no usan forro. Eso yo lo pondría primero porque no conozco los estudios y porque me parece que es un poco una mirada adultocéntrica de la sexualidad de los jóvenes. Yo creo que si preguntamos, pienso en la asamblea del sindicato de educación, quiénes usaban forro y quiénes no, es posta, o quién se testeó el último mes o los últimos 6 meses, posta, me parece que nos van a dar números, digamos, bastante bajos. Por eso pienso que o si hacemos, pienso un testeo, una jornada de testeo, un primero de mayo, digamos, o un 8 de marzo, y no solo en la marcha del orgullo, creo que quizás los positivos sean mucho más altos. Y digo esto pensando en que me parece que es fácil encasillar un poco la idea que últimamente salió en los medios en los adolescentes que no se cuidan. Por otro lado, pienso que quizás como una punta de reflexión es que quizás se perdió el miedo un poco, y lo pongo entre comillas porque también sigue habiéndome miedo porque hay prejuicio al VIH, pero al menos al convertirse el VIH también en una infección crónica que con la cual se puede vivir biomédicamente, muy parecido, digamos, a tener otro tipo de infección. Digo biomédicamente porque socialmente ya hablamos del estigma, ¿no? Se sigue echando gente que tiene 14 años en una empresa laburando porque se enteran del diagnóstico y no tienen nada que ver. Pero digo, quizás es porque la educación sexual que hemos tenido ha sido centrada en el miedo, ¿no? Digamos, y hoy creo que hay información y no morimos de VIH si tenemos la posibilidad de acceder a los tratamientos, ¿no? Lo mismo pasa con las otras ITS que tienen tratamiento, cura algunas, otras no. Entonces quizás hay algo de eso que esté dando vuelta. Quizás haya también como nuevas formas de explorar la sexualidad que nosotros no estamos teniendo presentes, que tienen que ver con ciertas libertades, aunque no nos gusten, y también ahí se genera una tensión entre el deseo, la soberanía, y también la necesidad de llegar a acuerdos colectivos de cuidado, de política pública, ¿no? Creo que es un tema que hay que abordarlo. Para mí hay que pensar en las nuevas tecnologías también, ¿no? Digo, cómo ha cambiado la dinámica sexual, ¿no? Digo, desde los encuentros por medio de aplicaciones de citas o esto que decíamos hoy, ¿no? Digamos, de poder tener otro tipo de experiencias sexuales sin necesariamente las formas que tenían antes, ¿no? Sí, yo tengo más preguntas que certezas, pero no me confiaría de los estudios que las noticias presentan, porque me parece que dejan ahí, digamos, como un sesgo un poco adultocéntrico, me parece. Y sí pienso en esto de que Ro traía, ¿no? Digamos, Preciado en texto yonki nos trae como algunos elementos para poder pensar cómo el VIH reactiva, digamos, nuevamente una categoría de riesgo, ¿no? Y de poder pensar y marcar a un cuerpo como peligroso, que es el cuerpo queer, ¿no? En este caso, el cuerpo marica, podríamos decir, porque estamos hablando de representaciones culturales. Con esto no quiero decir, y vuelvo a decir, que solo las maricas tenemos VIH, ¿no? Digamos. Pero sí que refuerza una norma sexual, una forma de comportamiento que disciplina la sexualidad y estigmatiza el cuerpo queer, ¿sí? O el cuerpo gay o el cuerpo marica. Esta idea de cuerpo peligroso me parece que justifica o trae consigo mismo políticas represivas, ¿sí? Y también políticas centradas en el miedo, que es lo que venía diciendo anteriormente. Y un dato que me parece que es interesante es que ayer justo charlando con Tian, que es Bicho 007, no sé si lo ubican, sí, bueno, si no, síganlo en redes porque es un divino total. Él es artista, no sé. Y él decía, estábamos en un conversatorio sobre arte y VIH, y él decía, ante la idea, bueno, el arte me sana, el arte me cuida, él decía, a mí me sana, o sea, me sana no, me hace vivir la medicación. No, digamos, como diciendo, claro, bueno, está bien el arte, pero también el cuerpo con VIH es un cuerpo que en algún punto entra en tensión con la soberanía porque está la industria farmacéutica detrás de eso, y por eso, por esa misma razón, tampoco la cura es un éxito, digamos, o este tipo de emprendimientos, que tipo la nueva vacuna o que aparece, salen los proyectos, no terminan funcionando o son inaccesibles para pensar en el sur global, ¿no? Sí, Cris, nos quedaremos hablando con vos 5 horas más, nos quedamos sin tiempo, de hecho le estamos robando tiempo al otro programa, les agradecemos y invitamos a que se queden en la escucha. Gracias por venir al programa, sé que quedaron un montón de cosas para decir porque es un tema inmenso, pero bueno, nos tenemos que ir, así que agradecerte una vez más, Cris. Mil gracias, les recomiendo que sigan en las redes activistas de VIH, que tienen muchas cosas que decir, y les recomiendo 2 libros, uno que es de Discursividades Víricas, de Cristian Alberti, me parece que la radio estaría bueno que lo pueda leer en colectivo, y otro que se llama El Fantasma del SIDA, que ya lo nombré, Locoafán del MBL, y Vivir con el Virus de Marta Dillon. Me encanta. Gracias. Locatorno.